Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Estamos nuevamente con ustedes para compartir una hora llena de música, costumbres y noticias del Paraguay. Así es, Teófilo, estamos muy contentos de poder estar compartiendo esta hermosa tarde de sábado con toda la audiencia de Eco Radio, haciendo una vez más este programa que hemos denominado Ecos del Paraguay, que hoy trae un montón de novedades para todos ustedes. Ya hacemos llegar nuestro saludo fraternal a todos los que nos sintonizan. Estamos con todos desde la capital norteamericana, Washington D.C., para disfrutar 60 minutos de Ecos del Paraguay. Maite hijo Ribeba PM en Guaná, Orea Huye Tupame Abeí, Jaisupe y Catujagüero Heroín Peren Dibelle Piberon Guaisha, Yamumba de Guasuja Yagüero Jorivo Paraguay de Coja y Purajei. El saludo musical en los Ecos del Paraguay llegan en los acordes inigualables del arpa paraguaya, en cuyos arpegios vive la rica tradición guaraní. En la interpretación del arpista Ángel González, Pájaro Campana, recopilación de Félix Pérez Cardoso, desde el material discográfico del sello Ñebitú. Así escuchamos este excelente tema musical, muy conocido y aplaudido en todo el mundo. Y si ustedes quieren disfrutar de música paraguaya de este género, tanto en arpa como también en voces y guitarras de otros conocidos y aplaudidos intérpretes paraguayos, pueden adquirir los discos del sello discográfico Ñemitú en el área metropolitana de Washington DC, en Artesanía Rincón Paraguay, o haciendo sus pedidos directamente al 202-329-4197, y así podrían tener y disfrutar en casita también de este género musical folclórico de nuestro país. Así también les invitamos a que, si quieren mandar saludos, puedan hacerlo, ¿verdad, Teófilo? Así es, Adi. Pueden hacerlo a través de llamando directamente al 202-580-8697, enviarnos un email al siguiente correo electrónico: ecoselparaguay@gmail.com. Así es, gracias Teófilo por recordárnoslo también, que estos micrófonos están abiertos para que compartan con nosotros esta mesa virtual que se engalana con música, tradiciones y folclore de nuestra tierra guaraní, de 2 a 3 de la tarde, como ya es costumbre desde la capital norteamericana. Y hoy vamos a estar compartiendo comentarios, novedades. Tenemos también un invitado en el día de hoy con el que ya estamos compartiendo, y por supuesto también ya va a estar saludando a nuestra audiencia en instantes nada más. Él es un paraguayo, un luchador dentro de la sociedad paraguaya, así es que nos va a estar comentando cómo ve también el gobierno de Fernando Lugo, que está en vísperas de cumplir, vamos a decir, el 20 de abril, un año de esa gran victoria que cambió definitivamente la historia del país. Ya nunca el Paraguay va a ser igual a partir de ese 20 de abril del 2008. Hoy también vamos a estar en vísperas del Día del Indígena Americano, recordando a los pueblos originarios de nuestra América, haciendo hincapié en la situación en la que viven nuestros hermanos indígenas paraguayos, sus luchas, sus vivencias, en un segmento de homenaje y reconocimiento a nuestros ancestros, los verdaderos dueños de la tierra americana. Y bueno, así también hoy queremos seguir compartiendo más saludos. Vamos a saludar a los compatriotas que nacieron en la ciudad de Valenzuela. ¿Qué te parece, Teófilo? Me parece excelente. Y hoy, un día como hoy, 18 de abril de 1844, Valenzuela obtiene su independencia distrital de Piribebuy. En recordación a esa fecha, y ya saludamos a todos los compatriotas oriundos de Valenzuela con este tema musical que nos traen las hermanas Grance de Juan Dar y Eladio Martínez, Valenzuela, pueblo mío, desde un material discográfico del sello Ñemití. Valenzuela, pueblo mío, desde lejos más te quiero. En tus calles polvorientas conocí el primer amor. Unos ojos soñadores, rutilantes cual lucero, cautivaron fácilmente a mi tierno corazón. Aún recuerdo tus boscajes de belleza inigualable, cuando el sol iluminaba con sus rayos por doquier, los zorzales melodiosos, colibríes y palomas, que llenaban con sus trinos tu tranquilo atardecer. Thank you. lugares de mis juegos, travesuras de niñez. Tus rosales florecidos, tus jazmines y azucenas, que inundaban de fragancia cada bello amanecer. Cuando evoco en mi memoria tan felices tiempos idos, en mi espíritu renace singular felicidad. Y por eso te dedico, Valenzuela, pueblo mío, la canción del hijo ausente que jamás te olvidará. Y por eso te dedico, Valenzuela, pueblo mío, la canción del hijo ausente que jamás te olvidará. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Y así estamos compartiendo con todos ustedes otra edición más de Ecos del Paraguay, saludando a todos nuestros caros amigos, compatriotas que nos sintonizan en distintas partes del mundo. Y aprovechamos para mandar saludos a los que están allá en Tampa, estado de la Florida, también sintonizándonos y acompañándonos siempre a través de www.ecosdelparaguay.com. Y ahora aprovechamos ya también para dar la bienvenida a nuestro invitado especial que tenemos hoy aquí en los estudios de Eco Radio, el compatriota, el doctor Pedro Flores. Así mismo. Estamos acá por este gran país, Estados Unidos, en Washington. Yo vengo del Paraguay, del nuevo departamento paraguarí. Soy Pedro Flores, soy médico, soy político y además soy músico. Es lo que más me gusta. Siempre me gustó más que todo la música. Tengo varias obras hechas, tanto folclóricas paraguayas como actuales, polcas, guaranías. Y justamente estoy por acá compartiendo con un primo que es un gran músico, Julio Flores, un artista que hace más de 30 años está residiendo acá en Washington, a quien le va mis saludos. Y también tengo otra amiga, una cantante que es estudiante acá para Tripti, también está en la música. Ella hizo también mucha música en Paraguay con la orquesta de Luis Aram. Y bueno, estoy acá en esta lejana tierra compartiendo con todos los paraguayos y la buena gente de este país. Qué bueno, y nosotros muy afortunados por tener a este compatriota, por supuesto, también con una vida muy interesante y productiva, ya que además de dedicarse a la medicina, se ha dedicado también a las artes, a enriquecer, por supuesto, el folclore tan preciado por nosotros y que nos identifica en todo el mundo. Siempre decimos que la música es la embajadora auténtica de nuestra tierra, por donde sea, ya que alrededor del mundo nos conocen muchos habitantes a través de la belleza de creaciones artísticas musicales de nuestros compatriotas que aman al Paraguay y lo cantan, simplemente no lo ocultan. Así que estamos muy contentos de tenerlo aquí, doctor. Bienvenido, vamos a seguir charlando un poquito más adelante. Sabemos también que hoy estamos ya casi 20 de abril, recordando ese 20 de abril del 2008, no podemos dejar de hacer un pequeño recuento y un análisis de toda lo que ha pasado a partir de esa fecha muy importante y que va a ser un hito otra vez nuevamente significativo en el gobierno de Fernando Lugo, ya que se está preparando el relanzamiento del gobierno con caras nuevas, tal vez con políticas renovadas, seguramente nuevos bríos para seguir trabajando y luchando para sacar al país adelante, que es lo que todos deseamos, sobre todo nosotros que estamos lejos de la patria, que ansiamos ver floreciente a ese nuestro querido suelo guaraní. Y precisamente con respecto a eso, queremos hacer un pequeño comentario ya casi un año después del 20 de abril del 2008, fecha en la que se ha dado inicio a un cambio de rumbo en el ambiente político del Paraguay, el panorama sigue casi igual. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Fernando Lugo, los avances son lentos y la paciencia de la gente escasa. Tanto dentro del país como fuera de él, los paraguayos reclaman, piden, ruegan por más acciones, por cambios reales. A esto se suma la lucha de poder dentro de la Alianza Patriótica para el Cambio, que ha sido la que ha servido de estructura política para que Fernando Lugo llegue al poder. También hay algunos amigos cercanos de Lugo que en vez de ayudar parece que se han convertido en piedritas en el zapato del presidente. Y también todo lo último que se ha desatado, el escándalo por la paternidad declarada a presión de un hijo nacido durante el celibato. Bueno, en fin, cosas raras que tiene que estar afrontando el presidente Fernando Lugo, y nosotros también como paraguayos asumiendo la parte que nos corresponde, porque definitivamente cuando saltan el nombre de Paraguay en las noticias, cada paraguayo es interrogado por otro latino, otro vecino, no queriendo saber más de lo que está pasando. Y a pesar de las turbulencias, el presidente Lugo propone el relanzamiento de su gobierno con cambios, ajustes y caras nuevas. Desde aquí seguimos cifrando nuestras esperanzas por el resurgimiento de nuestro querido Paraguay. Y ya que tenemos aquí al doctor Pedro Flores, sabemos que es un activista político de larga data, un luchador en épocas de la dictadura, perseguido, torturado, en fin, ha tenido que pasar muchísimo, simplemente también por tener ideas diferentes a regímenes de aquel entonces, y estamos muy contentos de poder compartir las opiniones que se merece este 20 de abril que se está aproximando. Así mismo es. En verdad que yo empecé la política muy joven, empecé con el Club Liberal Alom en 1969, y a partir de esa fecha prácticamente fui marcado para que sea perseguido por el sistema, por el gobierno de Stroessner, el Partido Colorado, tenazmente hasta su caída el 89. Y es cierto lo que estás diciendo, porque cuando siempre hemos esperado un cambio a partir del 89, ya están pasando 20 años y no estamos notando ningún cambio. Inclusive hace un año, cuando hemos lanzado yo trabajé para Lugo mucho en Paraguay y con mucha esperanza, y estamos a un año y sin embargo todavía no se ve ningún cambio, y es porque justamente no estamos cambiando los hombres. Acá nosotros estamos esperando que en 68 años del gobierno colorado, a partir de 1940, la caída de Mariscal Estigarribia, con el coloradismo, esperábamos que con la asunción de Lugo, todo el gobierno, por lo menos el ejecutivo, esté totalmente cambiado, totalmente renovado. Eso nosotros esperamos desde el comienzo, y yo tengo pruebas evidentes de eso. Inclusive en este momento tengo una durísima prueba personal, porque en conocimiento de que la Embajada de Paraguay y la Secretaría de Cultura estaba vacante, yo solicité hace más de dos meses a la Secretaría, y hasta hoy inclusive he visitado en Asunción dos veces. Me fui a hablar con el viceministro Jorge Lara Castro, hablé con los allegados de Lugo, más bien que por ayudar también al mismo gobierno, ¿verdad? Con mi experiencia, yo soy médico y además conozco mucho la cultura paraguaya, y como político, por supuesto, tengo muchos años de política, de sana política, y entonces yo podría ser como una ayuda para el gobierno de Lugo. Entonces vine a buscar este pequeño compromiso, porque es pequeño, Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y sin embargo, ni siquiera eso tuve eco para que el gobierno de Lugo por lo menos me facilitara. Y no sé si me merezco, porque he luchado tanto, tanta esperanza tengo, ¿verdad? Y al final la lucha es para algo, y el compromiso es para algo. Yo luché porque quiero cambiar este país, y yo no luché para que un Galeano Perrone sea ministro de Educación, por ejemplo, o sino otros personajes que hasta hoy todavía deambulan por toda la República del Paraguay, que son el Partido Colorado y el extremismo puro. Inclusive yo no he dado mi vida, no he luchado para que sigamos así. Yo he luchado por nuevas personas, por nuevos pensamientos, por nuevos ideales, por nuevas voluntades, para tener realmente un país, el país que queremos, el país que soñamos, y que para nunca más paraguayos vayan a buscar, por ejemplo, trabajo en España. 250.000 paraguayos actualmente están trabajando en España, inclusive son denigrados en otros países. Es denigrante esto. La migración es terrible, y tenemos que dejar nuestras casas, tenemos nuestra patria, nuestro paraíso, que es Paraguay, para buscar por un mañana mejor, por un sueño diferente. Entonces justamente eso hace que estamos nosotros en Paraguay en este momento perdiendo un poco la esperanza. Y monseñor Lugo, usted tiene que darse cuenta que sus colaboradores tienen que ser los mejores hombres para poder llegar a hacer posible el cambio. O si no, con escombros, hombres escombros, no podríamos llegar a ningún cambio. No vamos a cambiar absolutamente nada. Pero por lo menos podríamos, con nueva gente, podríamos empezar una nueva esperanza, una luz para el cambio. Eso yo le llamo, porque monseñor Lugo me conoce perfectamente. Yo le entregué durante su campaña a presidente de la República en el departamento de Paraguay, le entregué una letra con música paraguaya, que era un compromiso con el pueblo, con esa música, con el que llevaba el título de Coená, porque hasta hoy queremos que en el Paraguay se amanezca. Seguimos en la oscuridad en Paraguay. Justamente por eso titulé esa música paraguaya Coena, como compromiso, como testimonio de compromiso con Lugo. Y yo no sé qué te está pasando, compañero Lugo, algo te está pasando. Y no puede ser, es momento, a los un año hay que sacudirse y realmente realizar, cumplir con el compromiso que hemos asumido. Porque si no, vamos a defraudar al pueblo paraguayo y vamos a ir nosotros el último del tren. Y vamos a ser los atrasados, vamos a ser siempre jamás vamos a poder entrar en la competencia, y vamos a ser el tercer mundo para siempre. Y eso no puede ser, porque nuestro país no se merece eso, es un paraíso nuestro país. ¿Y qué opina sobre este relanzamiento precisamente del gobierno? ¿Tal vez veamos caras nuevas, o van a ser unos reciclados de siempre nuevamente? ¿Qué podríamos esperar el 20? Porque se habla mucho de cambios. La gente, yo sé que está, muchos de los ministros, algunos de ellos están pasando un muy mal fin de semana, seguramente ahí pensando si van a seguir o no. Pero ¿cómo se siente el ambiente? ¿Va a haber realmente un relanzamiento o un reciclaje? A decir verdad, nosotros ya hemos perdido la esperanza, porque en un año ya teníamos que tener las evidencias, teníamos que tener las pruebas de los nuevos hombres, de los nuevos pensamientos, de las nuevas ideas, toda la estructura de todo el ejecutivo. Acá no estamos hablando del Poder Judicial ni del Legislativo, ¿verdad? Hablamos del Ejecutivo. Todos los hombres ejecutivos son los mismos hombres del extremismo. Eso yo lo puedo reafirmar. Algunas pequeñas cabezas son los que están cambiando, pero son poquísimas, ponerle 1% del Ejecutivo. Entonces, con ese 1 o menos del 1%, ¿qué cambio podemos esperar? Acá el Monseñor Lugo, compañero Lugo, hay que sacudir todo y cambiar todo. hay que buscar la forma de cambiar todo, por lo menos los cargos, los 12.000 puestos de confianza, que hay que cambiarlo. Porque yo creo que eso, de esos 12.000 puestos de confianza dentro de los 200.000 empleados públicos, ni siquiera se ha llegado a los 1.000 puestos de confianza para cambiar la imagen. Entonces yo en este análisis no estamos haciendo absolutamente nada. Compañero Lugo, tenés que cambiar todo el plantel del Ejecutivo para empezar a cambiar nuestro país. Eso es lo que mucho se está hablando, así como ustedes están escuchando también al doctor Pedro Flores, un compatriota que está compartiendo con nosotros el programa de hoy, y muchos realmente tienen esa preocupación y ese deseo de que haya una sacudida realmente de Fernando Lugo, pero esperamos que eso venga de algún lado. Parece que está como todo en stand-by y eso no puede ser. Tenemos que mover esto, tiene que moverse para que realmente vayamos y hagamos que viva esa esperanza grande que todavía tenemos por una patria mejor. Y haciendo una pausa en nuestra charla, aquí Teófilo ya está listando para nosotros un tema musical. Vamos a escuchar. Así es, Adi. Vamos a escuchar Mi Patria Soñada, letra de Carlos Miguel Jiménez y música de Agustín Barbosa. Aquí para todos ustedes en la interpretación del Grupo Vocal 2. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertarios a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una patria divina me libera, mi odiosas cadenas que empañé en su honor. ¿Dónde aquí en Ecos del Paraguay compartiendo este día espléndido, este sábado espléndido que tenemos, estamos disfrutando aquí en la capital norteamericana cuando ya son las 2:30 pasaditas ya. Entonces estamos aquí compartiendo también con un invitado que tenemos hoy, el doctor Pedro Flores, un conocedor de toda la realidad paraguaya, tanto dentro del área política como también del área social, porque sabemos que ha estado trabajando bastante en el interior como médico, en salud pública, y más que nadie un médico dedicado en cuerpo y alma a ese tipo de trabajo, sabe lo que de las necesidades tanto de los campesinos como de los indígenas también, ya que hoy vamos a estar hablando un poquito de los indígenas. Recordando el día de mañana que se va a estar conmemorando el Día del Indígena Americano, en recordación al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro, México, en 1940. Seguimos aquí compartiendo. Teófilo tiene una noticia que darnos también ahora. Efectivamente, queremos hacer extensiva una invitación a todos los paraguayos y paraguayas a unirse a la demostración pacífica por la soberanía energética del Paraguay a llevarse a cabo el próximo 26 de abril frente a las embajadas y consulados de varios países del mundo, allí donde se encuentran residiendo compatriotas. Aquí en Washington la cita será en el 3006 de Massachusetts Avenue, Northwest Washington DC. El zip code es 20008 y eso será de 9 a 10 de la mañana. Tendríamos que ser puntual para poder participar y no llegar después de toda la hora. Exactamente, ya que el permiso va a estar seguramente bien enmarcado en ese tiempo de los 60 minutos que están pidiendo los organizadores, así es que aquí nadie va a estar esperándonos a que lleguemos a las 11 de la mañana cuando ya los demás se hayan ido. La idea es demostrar con esto que los migrantes paraguayos residentes aquí en los Estados Unidos, específicamente en el área metropolitana de Washington DC, estamos preocupados por el tema de la renegociación del Tratado de Itaipú. Vamos a ver si con esto empujamos a nuestras propias autoridades a que tomen en serio ese tema y que se nos vaya de la mano, que no se nos vaya nuevamente de las manos una posibilidad ahora que estamos sentados en una mesa de negociación con el Brasil. Vamos a ver si el ingeniero Canese y toda la gente luchadora de ese tema puede también hacer oír su voz, porque aparentemente es bastante difícil también. Pensábamos que él iba a ser, por ejemplo, el encargado de todo el tema de Itaipú, cosa que no sucedió. Aparentemente fue más un cogoteo político nuevamente el cargo en Itaipú, como director de Itaipú también, pero esperamos que esta vez las cosas se hagan bien en nombre del país, de los niños, de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, de la gente, de la clase trabajadora que necesita que se les siga acompañando. Y vamos a preguntarle un poquito también al doctor Flores cuál es su opinión con respecto a qué posibilidades tenemos ante el Brasil para sacar alguna ventaja que con justicia nos corresponde los paraguayos, porque estamos siendo explotados por el vecino más grande. Y mira, con este estilo siempre no tenemos mucha esperanza, porque hasta hoy nosotros nos estamos planteando como un país serio. No somos un país serio. Mientras nos mantenemos como un país no serio, ningún país nos va a respetar. Por ahí pasa un poco nuestra desesperanza de que no estamos planteando las cosas como país serio. Y yo creo que difícilmente así va nuestro vecino país, el poderoso Brasil, va a tener que dar el brazo a torcer, ¿verdad? Ahora, si nosotros realmente cambiamos nuestro país y hacia un país realmente serio, entonces yo creo que ahí cualquier país vecino nos va a respetar. Entonces animamos a todos los compatriotas a que aunemos los esfuerzos para incluso empujar un poquitito a nuestro gobierno actual a que reclame en nombre nuestro lo que en justicia nos corresponde como país. Y no que sea otro espacio más para negociaciones y acomodos de cierta gente, claro. Y que todo lo que se haga realmente por el país. Sabemos que siempre, como ayer ya bien decía también, cada uno tiene su corazoncito, tiene sus intereses en el fondo, por algo. Siempre nos movemos por alguna razón, claro. Pero que esta vez la razón más fuerte que nos mueva sea realmente el amor a nuestra gente. La preocupación ante tantas necesidades y bueno, que nuestras autoridades comprendan ese nuestro sentir y también nos acompañen. Sabemos que el presidente de la República precisamente en esos días va a estar presente aquí en Washington. Esperamos que él en algún momento se acerque y se comunique también con toda la gente que está en este tema organizando y por lo menos para que se sienta, que el pueblo sienta que su líder, que su gobernante está allí con ellos. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Esperamos también que la gente que negocia Itaipú por Paraguay, que sean para los paraguayos y que no sean para ellos personales, porque es lo que se hizo en aquel entonces, donde Laíno, una de las pocas veces que yo le he visto hacer acertadamente y justificadamente cosas del reclamo por el Paraguay de lo de Itaipú, fueron muy reales y fueron fuertemente reprimidos, por supuesto. Pero esperamos que hoy día encontremos personas más dignas, personas patriotas realmente, que pueda favorecer a los paraguayos y no al bolsillo personal de unos cuantos. Así estamos compartiendo este programa que es eminentemente folclórico, pero que hoy también tiene un tinte un poco más de social, vamos a decir, de análisis, aprovechando también la presencia de este destacado ciudadano paraguayo que está por aquí, por el área metropolitana de Washington D.C., el doctor Pedro Flores, que nos ha contado también cómo ha sufrido durante la dictadura y todas las persecuciones que ha tenido que pasar por esa patria soñada precisamente para lograr mejores días para nuestro Paraguay. Esperamos que toda esta gente tan luchadora tenga la oportunidad de ver ese país que tanto soñamos, un país floreciente, un país sin dictaduras, un país en libertad, en democracia y sin hambre. El doctor Flores dice que es músico y yo como dice San Pedro, Santo Tomás, perdón, ver para creer, o en este caso es oír para creer, que si es músico puede interpretarnos alguna música, doctor, en vivo. ¿Cómo no? Desde una polka, una guaranía, un vals, no sé, una polka, ¿qué? Y por ahí, si Martín Almano está escuchando, ¿no? Mi saludo, Martín Almada, y voy a tratar de repetir esa música que tanto te gustó, con la armónica. Vamos a hacer que llegue el mensaje al doctor Almada también, y mientras nos acomodamos aquí para hacerles ya escuchar música en vivo, ya le cometí la maracaja, ya le puedo pedir la otra instrumento, la armónica que trajo el doctor para disfrutar nosotros aquí como público y ustedes ahí desde sus casas, de música en vivo aquí en Ecos del Paraguay con el doctor Pedro Flores, que ya está listo, afinando todo para deleitarnos con este tema. Excelente, excelente. Muchísimas gracias al doctor Pedro Flores. Sabemos que ustedes están celebrando con nosotros esta oportunidad de escuchar en vivo a este músico paraguayo y esta polca Mi Paraguaya. Exactamente, aquí directamente desde en la capital norteamericana, en el corazón de Washington D.C., estamos disfrutando de música paraguaya en vivo. Eso sí que es maravilloso aquí en este programa especial de hoy día de Ecos del Paraguay. Estamos muy contentos. Y contanos un poco cómo nace todo este tema de la conexión con la música paraguaya en el doctor Pedro Flores. Bueno, primero que nosotros, yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Entonces, no sé si podría ser, podría haber una también una relación con el más famoso creador de la guaraní, José Antonio Flores, ¿verdad? Pero de cualquier manera, nosotros, yo, mi papá fue violinista, e inclusive yo conservo una parte del violín Stradivarius legítimo que se fue en forma un poco irregular al Museo del Louvre de París. Conservo la parte original del Stradivarius. Y bueno, con mi hermano, que también es músico, en otras épocas hemos formado diferentes tipos de grupos, ya sea folclórico, con instrumentos de electroacústica o electrónico, ¿verdad? Y bueno, y la armónica hace tanto que está también conmigo, y me gusta la armónica, y además de la guitarra, un poco también de piano, pero más la guitarra, la armónica y un poco de canto, en la parte musical. Y tengo unas obras musicales hechas. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. Así es que estamos descubriendo la faceta de músico de nuestro invitado de hoy. Y por supuesto, ustedes ya apreciaron en toda su expresión el talento interpretativo del doctor Pedro Flores. En realidad, gracias de verdad, porque lo pude mirar y lo pude escuchar. Gracias por participar con su arte en Ecos del Paraguay. Así, nosotros que estamos, sabemos que Teófilo es un amigo de los folcloristas y un jalero permanentemente, ¿verdad? Entonces, estaba muy contento por tenerlo aquí. Todo lo que hacemos, todo esto nació Ecos del Paraguay, la idea de la página web, de la radio, todo esto nació precisamente para dar espacio a los artistas paraguayos, a los compositores, creadores paraguayos, para que definitivamente sea un escenario más, que a veces hace falta también para dar cabida y expresión a ese arte maravilloso que tienen nuestros músicos paraguayos. Me gustó, me encantó ese título, Sadi, de productor a jalero, o de jalero a productor, como sea, pero me encantó eso. Sí, Teófilo, gracias. Bueno, estamos de esta manera compartiendo una amena tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial y venimos con mucho más aquí en Ecos del Paraguay. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Seguimos compartiendo con todos ustedes ecos del Paraguay. Hoy también nos hacemos eco ya en vísperas del Día Internacional del Indígena Americano. Vamos a estar recordando a nuestros ancestros, los que todavía están habitando tierra guaraní y que están luchando por la reivindicación de sus derechos, por una vida digna. En el 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano para una conferencia interamericana indigenista con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. En dicha ocasión se habló de la situación social y económica de estos pueblos y sus problemas y sus necesidades. Esta conferencia produjo un documento que creó el Instituto Indígena Americano, con sede en esta Ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se instituyó el Día del Indio Americano en conmemoración a este acontecimiento. Desde entonces, esta fecha se celebra en América en recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales. Hoy, los aborígenes en nuestro querido Paraguay, lastimosamente, y en muchos lugares de nuestra América, están empobrecidos y relegados. Los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente. Solo aspiran a que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio, y el respeto a los valores de sus culturas. Vamos a recordar que en el Paraguay tenemos familias lingüísticas de la línea de los guaraníes, que constituyen los grupos de Paita Butená, los Mbuá, los Aché, los Arabá Guaraní, Guarayo, Tapieté. Los de la lengua Mascoy son Toba Mascoy, lengua Sanapaná, Angaité. Y Mataco, Mataguayo, Nibaclé, Manjul, Huaycurú, Samuco, Chamacoco y Ayoreo. Estas son las familias todavía nativas que tenemos nosotros en el Paraguay y que deberíamos valorar, cuidar y por supuesto rendirles tributo por ser ellos nuestros antepasados. Las verdaderas raíces, nuestros orígenes están en ellos y no podemos olvidarnos de eso. Vamos a escuchar también un documental cortito en audio que habla de la comunidad Macá que está viviendo en Mariano Roque Alonso, que es una comunidad bastante numerosa y que está celebrando también un aniversario más del establecimiento de esa comunidad. Ellos vinieron del Chaco, se instalaron en Mariano Roque Alonso tratando de sobrevivir. Escuchemos este audio que nos cuenta un poco más de ellos. Así, con sus costumbres ancestrales, celebraron ayer desde tempranas horas los indígenas Macá el 24º aniversario de la colonia que ocupan en Mariano Roque Alonso, en donde habitan unos 1.500 nativos originarios del Chaco. Tienen varios así tipos de cantos, por ejemplo, este grupo de cantos dirigiendo a un director con su equipo de cantos, y cada uno tiene que tener así un instrumento musical como es la maraca o calabaza. Y así cada uno expresa el sentimiento y cada música tiene su significado. Por ejemplo, los macá cuando cantan no utilizan así palabras, sino que tonadas con voces. Pero tiene su significado y su ritmo también. Están los ritmos ligeros, están los ritmos de melodía, así. Eso significa que el director, decían nuestros antepasados que sus almas, cuando cantan, sus almas llevan paseando en el espacio. Van recorriendo sus almas. Estos macás son muy trabajadores y creativos. Para subsistir realizan artículos artesanales como vinchas, fajas, collares, pulseras, entre otras cosas, que venden en la vía pública. La subsistencia es la venta de artesanía. Es el fuente de ingreso. Y como nosotros, así que ya no, o sea, que ya somos urbanos, ya no tenemos montes, ya no tenemos así campos, bosques, animales, ya no. Y los macá son bastante creativos y buscaron la forma de cómo suplir así esa semilla, ese pedazo de árbol que se hace de collares, de pulseras. Entonces, compran en Asunción así los materiales y de eso se fabrica. Son semillas. Están también las mostacillas que son que se hacen las pulseritas. Pero la técnica es la esencia es la misma, no varía, sino que los materiales lo que ya no. Pero por decir estos son fabricados de acá, todos estos son, o sea, hechos de acá. Y el telar también de acá. El telar, nosotros usamos la lana y también para preparar bolsones, el hilo de algodón es lo que más se usan. En el ámbito educativo, los indígenas macá cuentan con una escuela equipada en donde asisten más de 300 alumnos que cursan desde el nivel inicial al escolar básico. Bueno, yo como director de la escuela, nosotros también reclamamos así nuestra participación, la participación de nosotros. Por ejemplo, la dirección de educación indígena ya se creó por ley y tiene su reglamento, sus artículos, y eso, la reglamentación, es lo que nosotros queremos que se apruebe, porque acá los asesores jurídicos del MEC rechazaron, porque existe una coalición entre el estatuto educador y la ley de educación. Y nosotros no compartimos la idea de ellos. Ellos tienen que conocer que somos así 20 grupos de indígenas de diferentes idiomas, diferentes culturas. Y eso es lo que tienen que entender ellos, que nosotros procuramos así fortalecer nuestra identidad a través de este tipo de danzas, de actividades, de eventos. Acá en la misma institución hacemos trabajos de artesanía. Las técnicas tienen que saber también los chicos. ¿Cuántos alumnos están en la institución? 342 alumnos de educación inicial al escolar básico, hasta el noveno. Pero tenemos también nivel medio, hasta el tercero de la media. sumidos en la pobreza sin una ocupación que los ayude a lograr el autoconsumo y dignificar sus vidas. Estos indígenas macá celebraron el aniversario de su colonia con este mensaje. ¿Me puedes traducir, por favor? Bueno, gracias por este evento tan importante para nosotros, los organizadores, que son los mismos así indígenas macá. Estamos así contentos de que se haga este festejo, porque esto significa que tenemos que demostrar a nuestros hijos que estamos así manteniendo nuestras danzas, nuestros bailes, cantos ancestrales y todo eso. La artesanía también es lo que nosotros vivimos. Así escuchábamos en Ecos del Paraguay todas estas vivencias de los miembros de la comunidad macá, que lastimosamente ya han tenido que tomar otro tipo de vida, pero que siguen tratando, luchando por mantener su identidad, como bien ustedes escuchaban. Y bueno, desde aquí para nosotros es un inmenso orgullo y placer poder estar compartiendo, recordándoles a través de este espacio radial a nuestros ancestros, a nuestros hermanos indígenas, de quienes heredamos esa sangre, esa tez, ese estilo, el idioma. En fin, un montón de cosas que inexplicablemente traemos dentro de nosotros. El ñemo médico, yeguaba y te voy la pujañana cuera maraba o y de provecho jina, o mi antema, hay aranduca tu oje ya cuñan de bañan de pucuera cueja cuan abey, o cote bañan de reje, o cote bañan de rubisha cuera de ica tu jamancha. Hoy coji cuay como otro paraguayo más ahí, ore con más dignidad, ore con más mopa, o que mi hará, mopa, oye mi tu mi hará, a ni jamás de copacho y cuera por Dios cero pecal, eres jazga bañande, upe allá de chamo y cojena. A con la pena ya janduta, caray doctor, o jantucata yandebe, te envía pocoya po acue a los indígenas. Un pequeño comentario antes, justamente he convivido con ellos como médico en Campo 9 y le conocí a muchos caciques del grupo Mbugá, y he visto un poco cómo fueron maltratados por los menonitas alemanes, lastimosamente, y que ellos justamente eso me inspiró en el tema este. Le puse cómo ellos los bosques que prácticamente cómo echaban, cómo dilapidaban con nuestra riqueza, y lo dejaron desnuda la tierra para su cultivo de soja y envenenar la tierra. Entonces por ahí viene un poco este homenaje a la indígena de Jujupe. Pero antes quiero hacer un pequeño trozo de la guaranía de José Sin Flores y Ortiz Guerrero, que era así una guaranía, y después de esta guaranía entonces Jujupe Guaraná. Pese a que la pura hey pura riponar jebe caray Pedro Flores y en el Moiru Bajinaco Carua Sayepe Washington Guive a Uruguayan de Ejembia Poponente. Excelente, gracias. Escuchábamos y ahora escuchamos el homenaje a los indígenas paraguayos. Escuchábamos en vivo al doctor Pedro Flores en este homenaje también a los indígenas paraguayos, que sabemos una gran comunidad de Mbuá Guaraní están en la parte de Jobú, en Santa Teresita. Yo sé que mis vecinos exactamente iban y venían, sí, de toda esa parte están nuestros hermanos indígenas también por allá. Para ellos era este homenaje y, por supuesto, llegando así nosotros al final de otra edición más de Ecos del Paraguay. Ya voy a echar un pecho a Teófilo, pero ya jara ninguna lleva. Ah, pues si te haga tu sabe y ya jata mantengo. Ya upa mala ya upa mala ya de horas y un micro con papo. Upe y se te ha abuye tu ya pa yepeba. Ñanean Irú, Ñane Moinúa Cueco, Árape, Caraiguazú, Pojanojara, Pedro Flores, hoy mañana en Dive. Y por supuesto que seguimos siempre con esa gran esperanza, y parece que la lucha es eterna, pero vamos a seguir luchando, porque le creemos a nuestro Paraguay. Así es, escuchaban ustedes este homenaje grande para todos ustedes que hacemos también desde Ecos del Paraguay, y que por supuesto hoy tuvimos a un invitado de lujo con nosotros, un folclorista, un luchador social. ¿Qué más podemos pedir de un paraguayo, verdad, Teófilo? Ojalá nosotros también podamos ser un ciudadano ejemplar, así como don Pedro Flores. Efectivamente, poca gente puede ser músico profesional, político, socialista. Así es, una mezcla muy, muy especial, pero que necesitamos también en el Paraguay. Y nos vamos, nos despedimos con la promesa de estar nuevamente con ustedes a esta hora, en vivo y en directo, los sábados, por supuesto, a través de www.ecosdelparaguay.com. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay.